Bueno, 8 minutos sobre las 11 de la mañana, como venimos diciendo durante todos estos días, son los días grandes para la cofradía de Cuarte de Huerva. Hablamos al otro lado del teléfono con el delegado de instrumentos, con Óscar. Muy buenos días, Óscar. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos, porque estás en horario laboral, así que seremos breves. Simplemente, bueno, pues queremos invitar a la gente a que arrope todos los actos de la cofradía, bueno, pues que ya se están produciendo, pero que hoy tienen un especial protagonismo, hoy Miércoles Santo. Antes de empezar con ellos, Óscar, déjame recordar lo que siempre dice el párroco de Cuarte, don Alejandro, ¿no? Que dice, bueno, pues la Semana Santa sobre todo es venir a misa, eso es lo que dice don Alejandro, así que vamos a poner en la radio su razonamiento y bueno, vamos a invitar a la gente que quiera a que visite la iglesia de Cuarte de Huerva, ¿verdad? Pues así es, vamos, estará bien contento de lo que le has dicho. Uh-huh. Y en cierto modo tienes razón. Entonces, pues lo mismo que nos gusta salir a tocar el tambor, porque se cree y te gusta hacer esto, pues bueno, tampoco crea tanto sacrificio tener que ir pues durante unos días a misa en Semana Santa. Bueno, es que lo que dices tú, queramos o no, esto es una fiesta religiosa, este es el sentido que tiene la Semana Santa, así que Exacto. Nunca hay que olvidar lo que está de fondo, aunque luego las procesiones pues tengan su vistosidad, y sobre todo la de Cuarte de Huerva, que te iba a preguntar, ya está perfectamente engrasada, Óscar. Pues está todo preparado, y además este año hacemos una nueva procesión que es la procesión del silencio. Uh-huh. Es una procesión, creo que muy bonita, con un trayecto no muy largo, que es bajar por la calle Mayor y subir por Ramón y Cajal para volver a la iglesia del pueblo. Un recorrido circular, entonces, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y además se llama el silencio porque solo va un pequeño piquete tocando la lenta, que se llama, que es para llevar una especie de ritmo, y todo el mundo va con unas velas. Y esto es para ayudar al ritmo del paso, ¿no? Exacto, más o menos. Este repiquete de... Solo se saca uno de los pasos, que es el Cristo, y se hace la procesión del silencio. Luego el jueves tenemos también por primera vez... Bueno, perdona que recuerde, esto será a las 11:30. A las 11:30, sí, perdón, Fernando. Antes, a las 7:30 habrá celebración de la misa aquí en la iglesia de Cuarte, y a las 11, para quien quiera también, el rezo del Miserere ante la imagen del Cristo de la Misericordia. Luego a las 11:30 la procesión partiendo desde aquí, desde la plaza de la iglesia, en la cual recordemos que ni se les ocurra aparcar, porque vamos, hay mucho pueblo para aparcar. También son unos días que no cuesta nada mover un poquito más el coche, dejarlo un poco más lejos para que la cofradía y para que la gente disfrute verdaderamente de las procesiones. Además también este año se va a colocar el Cristo ya en la peana directamente dentro de la iglesia, y cuando acabe la procesión pues estará abierto para que la gente que quiera pues pueda besarlo, verlo o lo que sea, en un lugar más accesible que del que cuando está siempre colgado. Perfecto, para todos aquellos, como dices tú, que quieran interactuar más con el icono. Lo único malo que le veo a esto es que te fastidien el partido, Óscar. Bueno, la mente la tengo tanto en el Zaragoza y con tanta preocupación, que la penitencia la voy a hacer también por el Zaragoza. Aprovecho para preguntarte la porra, porque hasta ahora ha sido de color blanco. Dime la porra y ahora seguimos con el Jueves Santo. Pues 3-0 para el Barça. 3-0 para el Barça. Ya era hora de que un resultado no fuera merengón. Aquí te lo apunto. Y hablamos ya del Jueves Santo. Mañana, 21 de abril. Bueno, también muchos actos y muy vistosos, Óscar. Pues sí, sobre todo el que también hacemos nuevo este año, que es el Santo Encuentro. Entonces... consiste en que una cofradía, que es la cofradía de los nazarenos de Zaragoza, se irá con la imagen de la Dolorosa por una zona del pueblo para llegar al monasterio de Siresa frente al ayuntamiento, y la cofradía nuestra con el Cristo bajará por la calle Mayor para ir también a Boulevard con monasterio de Siresa. Entonces, hasta que se encuentren las dos imágenes, iremos haciendo un toque común, ¿vale? Y luego también tenemos una pequeña sorpresa de una jota ahí que se cantará las imágenes. También viene la cofradía de Cadrete con sus cornetas y nos hará un toque. O sea, yo creo que va a ser una profesión bonita y vamos, muy muy colorida. Igual el mejor sitio para verlo, el Boulevard del Ayuntamiento, donde se produzca ese encuentro, Óscar. Sí, además la policía ya se ha encargado de colocar unos carteles para que la gente, pues bueno, desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente pues las 12 o las 11:30 de la noche, que creo que acabará más o menos en esa zona ya, pues que lo dejen libre, pues para poder verdaderamente que la gente esté cerca de las imágenes para verlo, y que las demás cofradías tengan sitio, tanto las carrozas como nosotros, para poder maniobrar. Claro. Entonces pues se les ha pedido eso. Bueno, pues una vez más con nosotros los nazarenos, anda que no nos gusta parroquia. Pues sí, la verdad, es una cofradía que le debemos mucho, mucho. Uh-huh. Y bueno, por fin este año además, el 30 de abril, que ya lo recordaremos, ¿sí?, es el hermanamiento oficial, con, ¿no?, por decirlo, con ellos, así. Oficial, sí, uh-huh, con una misa a las 7:30 de la tarde, aquí en la parroquia nuestra, y una cena en el auditorio a las 9 de la noche. El Viernes Santo, 22 de abril, tendremos también una procesión a las 7 de la tarde, una procesión y vía crucis por las calles de Cuarte, Plaza de la Iglesia, también para acabar en la Plaza de la Iglesia. Esto el Viernes Santo. El vía crucis de toda la vida que se ha hecho en el pueblo, tanto cuando no había carrozas para sacar las imágenes y la gente del pueblo las sacaba a hombros, pues esa procesión con esas estaciones en esos mismos sitios es la procesión del Viernes. Del Viernes Santo. Quizás la más histórica, como dices, de nuestro municipio. Pues sí, yo creo que es la que más se ha quedado como era, ¿no? Al crecer el pueblo, pues la del Jueves Santo se ha alargado y poco a poco, pues claro, como nos vamos haciendo más grandes, pues habrá que hacerlo, claro, para que todo el mundo pueda tener acceso a verlo. El Sábado Santo nos vamos a Cadrete. Exacto, al Santo Entierro. Como también viene siendo habitual, pues somos invitados por la cofradía de Cadrete a su Santo Entierro y ahí acudimos. Creo que la procesión es que no tengo aquí ahora mismo. A las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí. Participamos en esa procesión del Santo Entierro y sellado del sepulcro en Cadrete, de suponer que en el entorno de la iglesia, ¿no? Exacto, siempre se hace más o menos el mismo recorrido y ahí pues esperamos a todo el mundo. Y luego también tenemos el sábado la Vigilia Pascual por la noche. A las 11 de la noche, exactamente. Una misa muy bonita además para ver, para mí es una de mis preferidas porque además se apagan todas las luces y entonces con las velas se ve esa oscuridad dentro de la iglesia que hace unas vistas muy bonitas dentro de ella. La víspera, aparte, la vigilia, esperando, bueno, pues ese gran momento que es la resurrección, el día más alegre, ¿no?, en la imaginería cristiana, pues sí, el 24 sí. de abril, domingo de resurrección, con una misa importante a las 10:30, celebración de la misa en Santa Fe, recordemos, que está a tirito de piedra de nuestro municipio, y a las 12, celebración de la misa de resurrección y posterior venta de las culecas, un dulce típico en estas fechas que no debemos de dejar de comprar. No, además es buenísimo y por norma general siempre vamos bastante apurados en el tema de que nos quedamos sin tortas, entonces este año hemos cogido más, así que esperamos de todo el mundo que venga a disfrutarlas. Pues este es a grosso modo y también con pinceladas de detalle el ritmo que va a llevar la cofradía de Cuarte de Huerva, a la que ya desde ahora, salga como salga, todos felicitamos por el trabajo que lleváis haciendo durante todo este largo invierno. Os hemos ido conociendo más en los vídeos del ayuntamiento y también en estas conexiones que hacemos aquí en Cuarte en Onda. Óscar, nos vemos por las calles de Cuarte, ojalá salga todo muy bien porque os lo merecéis. Ojalá y muchas gracias como siempre, Fernando, por el apoyo que siempre tenemos con vosotros. Gracias, suerte. Un abrazo, adiós. Adiós.